Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy vamos a terminar nuestro monográfico dedicado a Javier Entonado, más conocido con el nombre de Arindo Do actualmente y Poliedro Cobol en el pasado. Con él os dejamos todo el programa. Hola, buenas noches. Bueno, pues ya aquí para terminar la trilogía Arindo Dodiana, el tercer programa dedicado a la música de Arindo Do, y por la invitación de César, así que quiero agradecerle pues que por tercera vez me ceda el espacio de Onda Sonora para precisamente difundir por ondas la música Arindo Dodiana, ya digo. Así que, pues nada, vamos a ver la última parte del trayecto de Arindo Do hasta más o menos desde el año 2006, 2007, 2008, y una grabación suelta por ahí que hay de 2000. Ah, no, perdón. Entre 2008 y. Me he equivocado de fechas. Entre 2010 y 2012. Y después hay otra grabación del 2014 también, que es la última formación Arindo Dodiana y la más típica, que es la de Fermín Manuel Hernández al violín, Rubén Higue, el gran maestro del digeridú, que hasta ahora pues no había salido en los otros dos programas, y con el que hice bastantes grabaciones, de las cuales esta noche van a salir unas cuantas. Él toca la percusión, el clarinete y principalmente el digeridú, que ya digo, es un maestro del digeridú que los construye con sus propias manos y los moldea y los mima y los toca. También está Quique Cremol a la tabla india, que es Quique ya salió en el anterior programa, y bueno, y el cuarto componente pues soy yo, J.G. Entonado, que utilizo la voz y varios instrumentos. Y nada, empezamos con un prólogo, que es una reflexión sobre toda la filosofía Arindo Dodiana, donde habla el señor Arindo Do, habla un presentador, y después el señor Arindo Do, que es bastante especial, con un acento bastante especial, y que tiene bastante ironía y le encanta pues las confusiones. Así que vamos a poner el prólogo, que con base de blues, algo totalmente atípico en la música Arindo Dodiana, pero ahí pues nació por ahí adaptar un blues típico de 12 compases. Y, pero claro, hay alguna variación. Así que pues nada, ahí va el prólogo. Arindo Do es un descendiente de la estirpe de los Cobol, duendecillos de las leyendas alemanas, habitantes de la selva negra que se dedicaban a la minería. Cuando recogían el mineral, despreciaban la mena, que es la parte valiosa del mismo, y recolectaban la ganga, parte del mineral sin valor material. Arindo Do no está interesado en las manifestaciones artísticas bien consideradas. Le llama más la atención el arte marginal, inservible. El nuevo arte rechaza radicalmente los conceptos clásicos de belleza, los regidos por las proporciones áureas, y propone una nueva forma de apreciar el arte y la música en particular,

italiano que tiene un sello que ha hecho una recopilación de varios autores españoles, y bueno, y he tenido la suerte de que ha elegido precisamente este tema, El enigma del infierno convertido en perro. Lo hice pues como una especie de experimento. Lo que hice fue ir a una iglesia, convencí al cura de la iglesia y pude grabar todos los temas que tenía en su repertorio del Credo, del Padre Nuestro y de la Virgen María, y los cantos sacros pues a todo su, bueno, a su Dios y a todo lo demás, ¿no? Y entonces pues lo que no me atreví a decirle es que cogí todos esos temas, que eran pues 70 minutos de música, y los fui mezclando todos y los reduje a 10 minutos. Eso es precisamente El enigma del infierno convertido en perro. A partir de música sacra hice pues una obra diabólica. Así que primero voy a poner la conexión directa con el Averno, y después a continuación voy a poner las tres seguidas. Son El enigma del infierno convertido en perro, primera parte y segunda parte, que estas dos, la primera y la segunda parte, son las que hice a partir de la música sacra. Ahí va. Thank you. Bien, pues este es el enigma del infierno convertido en perro, 1 y 2, que ya digo, es un experimento pues del estilo, o al menos inspirado a lo que hacía John Cage cuando mezclaba y ponía 19 discos todos juntos de distintos tipos de música, o lo que hicieron Brian Eno y David Byrne en My Life in the Bush of Ghost, que también cogían distintos fragmentos de cualquier sitio y corta y pega. Así que eso fue lo que hice con música sacra y saqué música diabólica. Bien. Ahora viene la improvisación lejana de Irajosi con trompeta y perros, porque bueno, hubo un tiempo en que me obsesioné con las escalas de Irajosi y también con los perros, porque aquí está los perros de mi amiga Pilar Molino, que es pintora, y su perro Galleta, que los pobrecitos se murieron, pero bueno, aquí están inmortalizados, tanto en el enigma del infierno como en la improvisación lejana. Hay muchos ladridos de perros. Bien, después, a continuación, seguido de la improvisación lejana de Irajosi con trompeta y perros, voy a poner también La esquina, que es a partir de un poema de Begoña Montes Zofío, una poetisa que hace poemitas muy cortitos, muy minimales, de 3 o 4 palabras, y siempre me han gustado. Y entonces le propuse que yo le iba a poner música, así que pues La esquina, pues bueno, primero La improvisación lejana y después La esquina, que es basado en el poema de Begoña. Thank you. Bien, pues bueno, la hemos puesto al contrario, primero la esquina y después la improvisación lejana de Irajosi con trompeta y perros. Ahora viene la herencia del boxeador sonado, una pieza que está basada en el giro de una olla a presión. Yo estaba un día haciendo pues patatas con calamares en casa o algo así por el estilo, sí. Patatas guisadas con calamares, y entonces empezó la olla a presión a sonar y dije, joder, ¿cómo suena esto? ¿Qué ritmo tiene? Me puse a grabarlo y después empecé a grabar también la caldera, que la caldera la tenía hecha un asco porque hacía unos ruidos infernales y no calentaba, lo único que hacía era soltar ruidos infernales que me sirvieron para inmortalizarla. Después ya la cambié por otra todavía peor, porque vamos, me han estafado. Pero bueno, dejando de hablar de cosas domésticas, la herencia del boxeador sonado, pues ya digo, es una pieza basada en el giro de una olla a presión, y también apoyado pues con una nota o un par de notas, algo muy básico, notas muy largas de un contrabajo con el arco, que con un pequeño efecto pues parecía un barco a vapor. Me gustó mucho eso y nada, pues salía un conjunto bastante atractivo, y después con este título, que no sé por qué se lo puse, pero porque a mí no me interesa para nada tener una conexión entre la música y la letra, simplemente me salió la letra por ahí y la música por ahí. Así que ahí va la herencia del boxeador sonado, y bueno, estoy pensando que también voy a poner a continuación la presión del oponente, las dos seguidas, ¿vale? La presión del oponente, pues ese título que es, tampoco sé muy bien qué significa, simplemente algo metido totalmente en la cabeza que tenía ganas de salir, y precisamente esa música es la que salió. Todo esto, ya digo, está en la procesión del perrito faldero en las profundidades del Averno. Así que, primero, la herencia del boxeador sonado, segundo, la presión del oponente. Bien, pues el oponente maligno que tenemos todos dentro de nosotros, pues salió de su prisión y hizo eso, ¿no? No hay más explicación. Vamos, yo prefiero que oigáis eso, yo porque prefiero no explicarlo, porque la verdad que no tengo por qué explicarlo, simplemente se expone y punto. El siguiente tema es Ostracismo airado en un sueño incierto, otro título pues que me llama la atención y me gusta. Es a partir de un par de sueños que tuve en el anterior programa, puse la versión en rumano con Carlos Feral, ahora es la versión en español de esos dos sueños, así que ahí va el Ostracismo airado en un sueño incierto. En un sueño dominado por personas con aspecto brutal. De alguna secta, supongo. Empecé a disculparme ante ellos porque me sentía culpable por haber estado a gusto en su local. No ofrecí ningún desdén, casi solo agradecimiento. ¿Qué me comportaba de esa forma? ¿Soy un verdadero puritano? ¿O realmente son juegos sucios del subconsciente que me juegan una mala pasada? Más tarde, entré en una etapa decisiva. Les presenté cara y me di cuenta de su farsa. No les humillé ni les maldije. Únicamente los englobé en el más absoluto anonimato y en una ignorancia perseverante. Soñé por segunda vez y me vi acompañado en un coche por dos delincuentes. Uno de ellos se parecía al puritano del primer sueño y el otro a Roman Polanski. Instancia, perder mi nariz como Jack Nicholson en Chinatown. Pero más tarde el miedo se transformó en desaire al creer comprobar que no estaban a mi altura. Fui conducido hasta una sala de juicios, un tribunal donde el jurado estaba compuesto por mi conciencia y mis propios pecados. Envidia, celos, rabia, odio, dolor. Al ser declarado culpable por haber desaprovechado mi todavía corta vida, Roman Polanski me abrió una puerta que me condujo a una habitación, donde a Ahí estaba yo, buscando en un cajón, nervioso, con ojeras. Condenado a vivir casi eternamente una vida insípida y sin luces. No busques el revólver, no lo busques, porque has de vivir para siempre, ya que la muerte no quiere hechizarte. Bien, pues este es el ostracismo airado en un sueño incierto, bastante incierto y bastante tétrico parece, ¿no? Bueno, pues voy a poner el último de los temas de la procesión del perrito faldero a las profundidades del Averno, que es el poema destruido en una fase de psicopatía transitoria, que es el último de los temas que fueron grabados, lo grabé allí en el pequeño estudio que tengo en casa. Y a partir de ahora ya voy a poner los temas grabados con Fermín Hernández, con Rubén Higues, el maestro del Digueridú, con Quique Cremol, que bueno, él ha aparecido en la conexión directa con el Averno, que había la tabla india, pero este, el poema ha destruido una fase de psicopatía transitoria, va a sonar ahora, ese pues lo grabé yo también solo ahí con varios instrumentos, y a partir de ahí pues empezamos con las sinfonías espaciales. Ahí va. Thank you.